sing el deseo en cadenas. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Muy buenas tardes, mi nombre es Plana Damini. Yo soy Juliana Monsechi. Y esto es Canción Animal. Canción Animal. Canción Animal. Que mires mejor. Cuando el cuerpo no espera lo que llaman amor. Más se vive. Canción Animal. Canción Animal. Buenas tardes, querido público de FM Identia Comunitaria. ¿Cómo andan? Hola, amigos de Radio Identia. ¿Cómo andan? Se me desconectó la compañera y medio que estaba colgada. ¿Cómo anda la gente? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bueno, esperamos que nos acompañen hoy de nuevo en otro programa de Canción Animal. Sí, señora. Programa número... Número 20, Mati. Llegamos al número 20. Exactamente. Muy bien. El animalito cumplió 5 meses de vida. ¿Eh? ¿O no? Claro, le contamos a la gente que nosotros cuando empezamos dijimos, bueno, nació el cachorro. Sí. Para los que se enganchan ahora, que quizás no saben. El día que empezamos era como que había nacido el cachorro. Exactamente. Entonces íbamos... paso a paso, durante su crecimiento, diciendo todo lo que necesita, las vacunas, el plan sanitario, el plan sanitario, desparasitaciones, y ahora está casi llegando a la castración. Ya, bueno. Tiene 5. Bueno. Tiene 5 meses. 5 meses. Ya estamos averiguando. Es como que, bueno, al cumplir 5 meses, el tutor tiene que empezar a pasear. El tutor empieza a preguntar cómo es la cirugía, cuánto vale... ¿Cuándo se hace? Ir ahorrando. Claro. Para la intervención quirúrgica fundamental. El tutor se va informando en este momento. Se va recontra informando. Bueno, exactamente. Como vamos a informar nosotros a los tutores y al público en general, en un nuevo programa de Canción Animal. Y hoy tenemos, bueno, variadito, como siempre, ¿no? Variadito, variadito. Un poquito. Temas interesantes, bastante comunes. Así que esperemos que les interese, que les guste. Hay muchas michi curiosidades. Muchas michi curiosidades. Se habilita la michi línea. La michi línea que pegó fuerte la michi línea. Pegó fuerte. ¿Eh? Y hoy creo que va a ser muy usada la michi línea. Bueno. Porque te cuento, Juli. Te cuento para aquellos que estén prendidos a la radio. Se pueden comunicar con nosotros a la michi línea. ¿Qué cuál es? El número es 2664-003011. Bueno, ¿y por qué se tienen que comunicar? Porque... ¿Hoy qué hay? Hay un juego. Hoy hay un juego. Hay un super concurso. A ver, contanos. Un mini concurso. Bueno, hoy le pedimos a los oyentes que nos escriban y que jueguen con nosotros diciéndonos, bueno, el que más se acerque o el que más nombres de animales que empiezan con P aporten a la radio, a este espacio, se ganan un regalito, se, bueno, se van a llevar un regalito de Clínica Veterinaria La Manada, que nos sponsorea. Mejor dicho, nos sponsoreamos. Nos sponsoreamos nosotros mismos, sí. o sea, hacemos la producción, todo, dirección. Completísimo, todo. Completísimo. Así que bueno, el concurso es el siguiente: a mandar WhatsApp, mensajitos. Repito el número por las dudas: sí, 2664-003011. Y el juego es animales que empiecen con la letra P. Muy bien. Cuantos más hay mandes. Hay muchos. Bueno, pero acá la cuestión no es decir animales, sino cantidades. Bueno, o sea, sí. Perro, pato. Bueno, ahí ya dijiste dos. Ya dije dos, ya ayudé bastante. A partir de ahora me callo la boca. No hablo más, no digo más. ¿Puedo ayudar un poquito igual después? No, ya está. ¿Vos decís que es mucho? Sí. Pero dije dos nomás. Dijiste dos nomás. Yo habría perdido, por ejemplo, porque sé que hay muchísimos animales más con la letra P que empiezan. Bueno, comienzan con la piensen. Bueno, así que se comunican una vez más al teléfono. Michilinia 2664-003011. Bueno, perfecto. Bueno, Juli, ¿querés que comencemos Canción Animal con Michi Curiosidades? Bueno, a ver. Que tanto nos pide. La gente me para en la calle, Mati. ¿Vos sos el de Canción Animal? Tengo una Michi Curiosidad para vos. ¡Pah! Y me la tiran ahí, ¿viste? ¡Chao! Y yo me asusto. La Michilinia también. Tengo miedo de terminar como John Lennon, con un fanático. Un Michi fanático venga y me asesine. Un Michi fanático, sí. Sí. O me tire con un gato en la cabeza, algo de la, eso. La Michilinia también, es muy escuchada. Recontra. Escucha, un saludo muy grande vamos a mandarle a Mabel y no me acuerdo cómo se llamaba. Ay, la señorita estaba tampoco. Con ella el día de la... Pero era muy fanática de la Michilinia, sí, le vamos a mandar un beso grande. Beso bien grandote y bueno, si quiere que se comunique y mande y participe del concurso. Sí. Animales con la letra P, que comiencen con la letra P, eso tienen que nombrar. Bueno. Y bueno, nos metemos de lleno en la Michi Curiosidades para arrancar. Dale, vamos. Tenemos un par y va a ser como un ping-pong. Yo digo una y vos decís otra. Claro, vamos ¿querés? A hacer un ping-pong, dale. ¿Empiezo con la primera? Dale. Porque son 20 Michi Curiosidades relacionadas con los gatos. Y dice la primera: un gato pasa más de dos tercios del día durmiendo. Eso significa que en 9 años de vida solo está despierto 3 años. Un dormido el gato. Los gatos no saborean lo dulce. ¿Posta? Exactamente. Bueno, cuando un gato persigue una presa, ¿sabe lo que hace? A diferencia de un perro o un humano. ¿Qué hace? Mantiene la cabeza siempre hacia abajo, así como una Muy flecha. Bien. Bueno, debo decir que lo de lo dulce es por sus papilas gustativas, porque no perciben los sabores dulces. Mirá. Y lo de la persecución de la presa es por su vista, que es en 3D hacia la presa. Muy bien, bien, Julio. Bueno, que esta es la suerte de hacer una Michi Curiosidad teniendo una veterinaria delante mío, que explica bueno, todo. ¿Tenés alguna más? Vamos. ¿Las bolas de pelo? No. Las bolas de pelo que vomitan se llaman egagrópilas. Mirá vos, qué loco, ¿no? O también se puede llamar tricobesoar. Bien ahí. Existen más de 500 millones de gatos domésticos en el mundo. ¿Sabías eso? Muy bien. Y aproximadamente ¿tanto? 40 razas reconocidas. De las 500, muy bien. De los 500.000 hay 40 razas muy reconocidas. Exacto. El gato doméstico más antiguo fue encontrado en una sepultura en Chipre con más de 9.000 años. Pero bueno, expliquemos. Chipre se dice que es la isla de los gatos. ¿Ah, sí? Sí, hay muchos gatos. Y expliquemos que lo encontraron embalsamado. Por si hay alguna Susana Jiménez por ahí. Claro. Que no me pregunten claro, si estaba sí, vivo. Sí. ¿No es cierto? 9.000 no años. Mira qué loco. 9.000 años. La audición de un gato es mejor que la de un perro. Un gato puede oír sonidos de alta frecuencia cerca de 2 octavas por encima de cualquier perro o ser humano. Sí. ¿Viste? Es increíble la audición del gato. Un gato puede correr a 49 kilómetros por hora en cortas distancias. Ajá. Un gato salta 5 veces su altura en un solo salto. Sí, increíble. Pumba, para arriba. Algunos gatos han sobrevivido a caídas de 20 metros debido al reflejo de enderezamiento. Sus ojos, los órganos y el oído interno indican al gato dónde está en el espacio para que pueda aterrizar de pie. Incluso los gatos sin cola poseen esta capacidad. Esta emergencia veterinaria se llama síndrome del gato paracaidista, que sucede en algunos gatos que caen de alturas, de grandes alturas, se les dice así. Mirá. El síndrome del gato paracaidista. Es más, sin abrir paracaídas caen los gatos. Claro, se acomodan. Una vez lo intenté con un gato. No. Y sí, es cierto, se acomoda. Sí, se acomoda. A sí. una cama cayó. En una altura decente también. Sí, una caidita chiquita. Bueno, para explicar, bueno, Juli lo de vez en cuando hace estas pruebas, pero con nuestros gatos, sí, no obvio, con los pacientes. Obvio, que quede claro. Con mi gato. ¿Eh? Un gato se frota contra el ser humano no solo para mostrar afecto, sino también para marcar su territorio, debido al olor que las glándulas alrededor de su cara liberan. La cola y las patas también tienen este mismo olor. Exactamente. Marcan. No solo te muestra afecto, sino también marcan. Perfecto. El típico cabezazo del gato. Sí, sí, de amor. Después, en un programa vamos a hablar de esas maneras de comunicarse que tienen los gatos, porque hay muchas y están buenas. Buenísimo. Bueno. ¿Tenés alguna más? ¿Alguna michicurosidad más? Los científicos no están seguros de por qué un gato ronronea. Eso es real, todavía no se sabe a ciencia cierta. Bien. Hay muchas teorías. Muchos veterinarios creen que un gato ronronea haciendo vibrar sus cuerdas vocales en la zona más profunda de la garganta. Para que esto sea posible, un músculo en la laringe abre y cierra el paso del aire 25 veces por segundo. Pero bueno, todavía no está claro exactamente cómo es el mecanismo. Bien. Y para qué lo hacen también. Claro, porque en muchas situaciones lo hacen en situaciones de calma, de tranquilidad. Y también muchas veces cuando están asustados, con miedo, con dolor. Uh-huh. Entonces todavía no se sabe bien, pero bueno, se cree que también en esos momentos los ayuda como a autocalmarse, a autorregularse. Claro, claro, sí, sí, sí, sí, claro que sí. En el antiguo Egipto, cuando un gato moría, las familias mostraban su tristeza. ¿Sabes qué hacían para mostrar su tristeza? ¿Qué hacían? Se afeitaban las cejas. Mirá vos. Bueno, eran considerados dioses, ¿no? Dioses, los gatos dioses. Eran adorados. Totalmente. ¿Tenés alguna más? A ver, sí, tengo. Hay muchas. Pero bueno, vamos a ir terminando. Nos queda una a cada uno. Actualmente, el felino salvaje más grande es el tigre siberiano, que tiene más de 3,6 metros de longitud y pesa más de 300 kilos. Recontra michi curiosidad. Eso no lo sabía nadie. Mirá vos, debe ser hermoso. Estoy seguro que nadie lo sabía eso. Y te digo una más. A ver. La raza más pequeña de gatos es la Singapura, que pesa 1,800 kilos. Me chiquitito. Mata. Y la raza más grande es el Maine Coon, que sí. Es un gato que puede pesar hasta 12 kilos. Zarpado. Es un gato enorme, hermoso. Un gatón. Un gatote. Y yo te cierro estas michi curiosidades. A ver. Diciendo que en Australia, en el Reino Unido, los gatos negros son señal de buena suerte. Muy bien. Qué grande, ¿no? Qué bueno. Igual tengo una re michi curiosidad para cerrar este bloque. A ver. Que, bueno, quizás no sé si la conocías esta historia. Es la historia de una gata que se llama Felicita. Mira vos. ¿Sabés lo que hizo Felicita? ¿Qué hizo? Viajó por el espacio. Y si te dijera que una gata callejera de París alcanzó alturas que la mayoría de los seres humanos nunca veremos, que voló 157 kilómetros sobre la Tierra y regresó viva para contarlo. Tengo mis dudas, pero bueno. Es más, no llegó para contarlo, volvió para maullarlo, porque es una gata. Claro. Su nombre era Felicita, y el 18 de octubre de 1963, esta pequeña gata blanca y negra se convirtió en la primera y única felina en hacer un vuelo espacial suborbital. Como el que quería hacer Menem en aquella época, yendo a la estratosfera, claro. Bueno, lo hizo Felicita. Una cosa más o menos así fue. Imaginá su travesía. Francia buscaba demostrar su capacidad en la carrera espacial, compitiendo con Estados Unidos y la vieja Unión Soviética. Entrenaron a 14 gatas callejeras mediante centrifugadoras de fuerza G y cámaras de compresión. Ay, pobrecitas. Felicita fue seleccionada por su temperamento excepcionalmente tranquilo y porque las demás gatas engordaban demasiado durante el entrenamiento. Gatas gordas se quedaron sin conocer el espacio. Ya se discriminaba desde ese momento. A las 8 de la mañana, desde el desierto argelino, Felicita despegó en un cohete. Durante 13 minutos experimentó ingravidez mientras electrodos implantados en su cerebro transmitían datos neurológicos invaluables a la Tierra. Regresó sana y salva, descendiendo en paracaídas. Mirá vos. Volvió. Pero acá viene la parte triste, la parte desgarradora. Dos meses después, los científicos la eutanasiaron para examinar su cerebro. Y luego, el mundo simplemente la olvidó. Ay, bueno. Mientras la perrita soviética Laika tiene un monumento y el chimpancé Ham descansa en el Salón de la Fama del Espacio, Felicita fue borrada de la historia. Incluso los sellos postales que la honraban la mostraron erróneamente como si fuera un gato llamado Félix. No. Pero pará, que no termina acá. Se fueron al carajo. A ver. ¿Querés ponerte contenta? Sí, reivindicalo, a ver. Lo voy a reivindicar. No fue hasta 2017 que un hombre llamado Matthew Serge Guy inició una campaña para darle el reconocimiento que merece. Gracias a más de 1.100 patrocinadores, en el 2019 se develó una estatua de bronce en Estrasburgo, Francia, y Felicita quedó posando sobre un mundo con sus ojos mirando hacia el cielo que una vez conquistó. Felicita. Muy bien. Está con nosotros y domina el mundo. Se reivindicó Felicita. Y como estamos hablando de viajes y cohetes y espacio, te traigo una canción del genio Elton John. ¿Eh? Muy bien. Para escucharla y volar. Rocket Man suena de esta manera. She packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. La canción Rocketman, interpretada por Elton John, es una de las piezas más emblemáticas de la música pop rock. La letra escrita por Bernie Taupin, compañero de la composición de Elton John, utiliza la metáfora de un astronauta en el espacio para explorar temas de aislamiento, la desconexión con la vida cotidiana y la presión de las expectativas ajenas. El protagonista de la canción se enfrenta a la soledad y al distanciamiento de la vida en la Tierra, simbolizado por el espacio exterior, como le pasaba a la gata Felicita. Por eso pusimos la canción. Es una canción de Elton John, símbolo, emblemática del gran Elton. Una canción que acompañaba a una serie de los 80 que yo miraba muchísimo. No voy a decir de mi edad, pero sí, lo refleja. Decir cuál es la serie. No, la serie, una serie que nos voló la cabeza cuando éramos chicos, que se llamaba El Gran Héroe Americano. Era un profesor de una escuela donde lidiaba con muchos rufianes, y este muchacho llevó a un contingente de estudiantes al desierto para hacer una clase de ciencia, y se encontró con un plato volador y con un... OVNI. Exactamente, un OVNI, objeto volador no identificado. Plato volador está bueno, a mí me gusta todavía jugar con eso. Ya lo sé. Dentro del plato volador había un docente amigo de él que había fallecido, que lo habían matado. Y baja del platillo y le entrega un cofre y le dice, esto es para vos. Esto tiene... Tené cuidado, le dice, porque tiene mucho poder. Y como todo gran poder, tiene una gran responsabilidad. Eso decía Superman. Este chabón era una especie de Superman, pero que no sabía volar y no sabía usar sus poderes. Ah, mira. Entonces todos queríamos encontrarnos con ese cofre mágico, ponernos el traje rojo y hacer tres pasos y volar y chocarnos lo que sea. Bueno, Rocketman acompañaba esta serie muchas veces. Muy bien. Lo quería decir, por eso también quise poner la canción. Muy bien, muy bien. Bravo, bravo Elton. Ralph se llamaba. Ralph, no me acuerdo el apellido, pero Ralph era. Tenía una virulana amarilla, así todo rubio y volaba. Muy retro. Muy retro, pero búsquenla en YouTube porque es el único lugar donde la pueden encontrar para verla. Otro lugar no creo que esté. El Gran Héroe, y se van a divertir muchísimo. Muy bien. Bueno. Vamos con seriedad al primer tema serio de la tarde. Tema central de la tarde. Bien, ¿de qué nos vas a hablar, Juli? Hoy vamos a hablar de un tema bastante común, que se presenta mucho en la clínica, que es la enfermedad periodontal. Bien, enfermedad periodontal. Sí, periodontal. Que los síntomas, digamos, como una persona se da cuenta que su animalito tiene enfermedad periodontal, generalmente tienen feo aliento, o sea, halitosis, mucho mal aliento, a veces tienen dificultad para comer, dolor, mucho sarro depositado en los dientes, claro. Pero bueno, la consulta generalmente es por eso, porque a veces hay dificultad para comer, y se les mucho olor. Un olor feo, un aliento feo. Exactamente. Bueno, ¿y qué es entonces la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal es la inflamación de alguno o todas las estructuras del soporte dental. Estas estructuras son la gingiva, que es la encía, el cemento, el ligamento periodontal y el hueso alveolar. Todas esas estructuras sostienen al diente, digamos. Bien. Entonces, a diferencia de una gingivitis, que sería la gingivitis, sería la inflamación de la encía solamente, en este caso la enfermedad periodontal indica cierto grado de pérdida de este tejido de soporte periodontal. ¿Cómo se produce? Bueno, ¿qué es lo que pasa primero? Se forma una película sobre la superficie, digamos, del diente limpio, que está formada por proteínas depositadas a partir de la saliva. Entonces se forma una película de proteínas que deposita la saliva. Esto atrae bacterias. Estas bacterias se adhieren rápidamente, forman una placa, y en unos días esta placa se mineraliza y se transforma en un cálculo, que es lo que vemos, claro. El famoso sarro. Es rugoso y es irritante para la encía. Bien. Esta placa sigue atrayendo bacterias. Estas bacterias, que generalmente son anaerobias, liberan toxinas y empiezan a destruir el tejido, producen inflamación y se empieza a perder el hueso. Ajá. Y lo último que sucede generalmente es la pérdida de la pieza dental. Sí, cae. Pero lo importante para tener en cuenta acá es que hay destrucción de las estructuras que soportan al diente. No es solamente una simple inflamación de la encía. Claro. Va más allá de eso. ¿Qué síntomas presenta? Bueno, los síntomas, como ya dijimos, hay dificultad para comer porque hay mucho dolor. Hay, bueno, presencia de sarro en los dientes, hay halitosis, como ya dijimos, mal aliento, bueno. Y lo importante para decir de esto es que no solamente se afecta el aparato gastrointestinal, o sea, no es solo la boca. Sí. También se encuentran lesiones, esto es a través de estudios que han hecho, obviamente, de necropsias, de autopsias, digamos, para decirlo fácil. Sí. También se encuentran lesiones en hígado, en riñones, en sistema nervioso central, o sea, cerebro. Mierda. También en articulaciones. Uh-huh. Entonces, lo importante de esto es que no es solo una enfermedad que afecta a la boca, sino que también produce lesiones o enfermedad a distancia, porque es una infección e inflamación crónica en la boca. Claro. Que está circulando continuamente. Y como dijimos, atrae bacterias y eso, claro, está permanentemente irritando. En general es más común en animales viejos. No hay una predisposición por raza, pero es bastante más común en animales de raza pequeña. Chiquititos. Que tienen los dientes por ahí muy juntitos, la boca, claro, chiquita. O sea, estructuralmente es más... hay más predisposición en esos tipos de animales. Caniches, Yorkshire. Sí, sí. Como que se reben, ¿no? Las razas siempre pequeñas. Pero se puede dar en cualquier animal. Bien. Bueno. ¿Qué más era? ¿Qué más? ¿Qué más había? Y el tratamiento de esta enfermedad. ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo, claro, tratamos esta enfermedad? ¿Qué no, hacemos? No podemos hacer como hacemos en el ser humano, que va al odontólogo, se queda quietito, el odontólogo le pone una anestesia. Sí, que uno sabe, como todo siempre todo eso digo, no podemos hacerlo en los animales. El ser humano sabe a dónde va. En general... El animal no. Claro, en general lo que se hace es una limpieza dental con extracción de piezas dentales, lo cual es doloroso y lo cual necesita de una anestesia general. Bien. El animal tiene que estar dormidito para poder hacer el procedimiento. Por lo tanto, como es una anestesia general, se necesitan estudios. Claro. Y ya hemos hablado de la importancia de los chequeos prequirúrgicos para hacer este tipo de procedimientos. Porque generalmente son animales grandes. Sí, sí, sí. Entonces, prequirúrgicos, cardiológico, análisis de sangre, todo lo que sea necesario para afrontar una anestesia. En general el animal también va intubado porque a veces en general los ultrasonidos tienen funcionan con agua, entonces tiene que estar intubado, obviamente, porque también está atravesando una anestesia general, entonces tiene que estar intubado, se hace una limpieza de los dientes y se hace una evaluación de cada pieza, claro, para ver si necesita ser extraída o no. Claro. Porque muchas veces pasa eso, llegan con el problema, con el aliento, con, bueno, uno le ve el sarro, pero una vez que están ahí en la, bueno, ya en la, intervención, ahí se puede, sí, se empezás puede, a evaluar, eso, ¿no, Juli? Hay diversos mecanismos para evaluar si la pieza tiene que ser extraída. ¿Te ha pasado, sí, de abrir y decir, sí, bueno, sí, tengo que sacar dientes? Sí. Generalmente, porque cuando llegan a esa instancia hay mucho daño, ya como, claro, dijimos, de todas esas estructuras que soportaban al diente. Claro. A veces directamente las pierden y quedan las raíces, que las raíces también generan inflamación. Claro, sí, sí. Entonces, sí, muchas veces se necesita hacer una radiografía antes, de una radiografía de la boca para ver qué piezas, qué raíces están, cuáles, sí, están y cuáles no. ¿Sería con el tema de las raíces algo similar al tratamiento de conducto en el humano, no? No, no, no. Es otra cosa. Sí, es otra cosa. Totalmente distinto. Acá lo que sucede es que muchas veces por esta misma enfermedad la pieza se quiebra, se fractura y no sale toda. Claro. Y hay raíces que son muy largas. Entonces, a veces esas raíces son las que generan... Todo el dolor, siguen generando, ¿no?, infección e inflamación y dolor. Sí. Claro, claro, claro, claro. Así que bueno, como importancia, no es solo una enfermedad que afecta a la boca, también afecta a los riñones, afecta al hígado, sistema nervioso, articulaciones. Es una enfermedad crónica, duele, Sí. El animal a veces se adapta, sigue comiendo, o empiezan a comer blando porque le damos, claro, por ahí el tutor le da comida blanda, pero convive con el dolor. Como que uno le facilita, pero está ahí el problema. Sí, es una inflamación crónica. Ninguna inflamación crónica es buena para el organismo. De hecho, hay muchos tumores que están relacionados con estas inflamaciones crónicas. Y lo importante también de esto es que no porque es viejito no podemos hacer nada. A nadie le gustaría vivir con una boca llena de lesiones. Apenas te duele una muela, un diente, uno va corriendo a un odontólogo porque es insoportable el dolor. En este caso, los animales se adaptan, buscan la forma de seguir, ¿viste? Pero es doloroso. Entonces, por más que sea viejito, hay que consultar. Hay que hacer estudios y bueno, y si está todo bien, o sea, la parte cardiológica y demás, se hace la... Avanzar con la intervención. Se hace la intervención porque es una manera de mejorar la calidad de vida, por más que sea viejito. Si aparte, no porque sea viejo... No vamos a hacer nada, claro, bueno. Dejémoslo, viste, que se vaya yendo, no. Eso es muy común y está muy naturalizado, va muy... Se escucha mucho eso, no, porque ya es viejito y bueno. O sí, no le duele, no, si no le una... duele, es perro, no le duele. Sí, no sé, al perro le duele. Claro, sí. Los perros no le duele nada. Es como pensar todo en un viejito que tiene una caída y se fractura y seguramente lo van a operar y van a hacer, se va a hacer todo lo mejor para que tenga una buena calidad de vida. Claro. En esto es lo mismo, por más que tenga 14 años, tiene que vivir bien. Démosle la oportunidad que se vayan, que transcurran el último instante de su vida de la mejor forma, los viejitos. Exactamente. Uno, es más, ellos nos han cuidado tanto, nos han dado tanto cariño, que cuando llegan a esa edad de viejitos... Hay que cuidarlos. Para mucha gente se transforma en una molestia y tendría que ser todo lo contrario. Tendría que ser el adorno más preciado de la casa. Así es. Que esté cómodo adentro, cualquier inconveniente que tiene, tratarlo y bueno... Bueno, queramos a nuestros perritos viejos. Y otra cosa es, una vez que está formada esa placa, no hay una forma de sacarla más que haciendo estas intervenciones, claro, lamentablemente. Claro. Sí se puede hacer un preventivo, a veces se pueden usar huesos recreativos, que son huesos grandes, que están crudos, que se los damos solamente para que estimule un poco la parte de roer, digamos, como de masticar y sacarle esa carnecita que tiene el hueso. Y eso ayuda, también se puede usar, hay muchos productos que tienen clorexidina que se pueden usar. Si el animal se acostumbra, se puede hacer una limpieza cada tanto. Claro, está bien. Pero una vez que se formó esa placa, es algo que no podemos sacar de otra manera, lamentablemente. Perfecto. Buenísimo, Juli. Buenísimo. Bueno. Me encantó. Porque aparte no es algo que se habla comúnmente de la dentadura de los perros, ¿no? Pero existe. De hecho, hay especialidades en odontología hoy en día. Mira. Bueno, viene ahí por la ciencia veterinaria que avanza y avanza y avanza. Y no para. Y no para. Y no para. Sí. Bueno, me encantó el tema que trajiste, me encantó que cómo lo desarrollaste y se reentendió. Porque bueno, si yo lo entendí, que soy medio burrón, lo ha entendido todo el mundo, calculo. Bueno, la idea es que llegue a todos, ¿no? Sí, sí, es por eso mismo estamos brindando este espacio. Por eso estamos acá. Por eso esto se llama Canción Animal, por eso, Juli. Me emocionó, me hizo emocionar, Mati, la patrona acá. Tiene tanto conocimiento que ya ahora lo que iba a aportar ya quedó como una estupidez, pero lo voy a aportar. Porque tengo una michi ciencia. ¿Vos sabías que... Porque viste que los argentinos somos extremadamente cojudos y agrandados en el mundo. El dinosaurio más grande de la historia dejó de ser el Tiranosaurio Rex. El dinosaurio más grande carnívoro que existe sobre la Tierra se llama, escuchá esto, Patagotitán Majorum. Muy bien, a ver. Patagotitán, ya te lo hice, Patagonia. Sí, lo tienen titán, que haber encontrado gigante, en la Patagonia. Lo tienen que haber encontrado en la Patagonia, exactamente. Bueno, de tu zona, Mati, más o menos allá del sur. El dinosaurio argentino más grande es el Patagotitán Majorum. Perdón, un herbívoro, no es carnívoro. Un herbívoro de cuello largo que vivió hace más de 100 millones de años en la Patagonia. Es considerado uno de los animales terrestres más grandes de la historia, con una longitud de unos 37 metros y un peso de hasta 74 toneladas. Sus fósiles fueron descubiertos en la provincia de Chubut, allá por el 2012. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Algo para aportar, Juliana, de esto? Excelente. Viste que quedó como una pavada, ¿no? No, pero es muy importante. Aparte hablaste para la ciencia argentina. Hablaste de dientes y lo primero que hallaron fue la dentadura de este. Mira vos. De este, bueno, el viejo y grandote dinosaurio. Que no vive, vamos a aclarar una vez más, para que no haya una Susana Jiménez por ahí dudando y de tiene si... tiene sello argentino. Y es argentino, es recontra argento. Mira, han llegado mensajes... A ver... Panda, puma, pangolín... Pará, perro, no sé si lo tendrías que decir, porque pony, el que está escuchando... Bueno, claro, tenés razón. Igual, panda, a ver... Bueno, sí. Todo con P, está bueno, bien, estamos... Aclaremos que estamos en un concurso donde el oyente tiene que mandar un mensajito. ¿A qué teléfono? ¿A qué teléfono? 2664-003011. El que más animales aporte, que empiezan con la letra P, se gana un obsequio de Clínica Veterinaria La Manada. Que para sus animales, ¿no? Obviamente. Sí, si no tiene animal, se lo regala. No creo que vayan a buscar una raqueta de tenis o no, un... No, ya sé. Par de calzoncillos, un par de medias, digo. Son animales, es para animales y si no tiene animales se lo pueden regalar a otro que sí. Juana Zurduy, enfrente de la escuela La Mota. Así ahí es. Se encuentra Clínica Veterinaria de La Manada, ahí los esperamos. Y bueno, y hablando un poquito de gigantes. Yo diría que en algún momento cerremos el sorteo y ahí decimos lo. Bueno, sorteo, ahí tiramos todos los que juego. Han. Exactamente. Yo digo que hay gente que está aportando. Claro, pero no si, lo diga, porque si no, a otro que está escuchando. Bueno, si a algún otro le sirvió, bienvenido sea, es para que juguemos un rato. No se van a matar por un collar de perro, calculo. No hemos llegado a ese extremo en la Argentina todavía. Sí, bueno. Bueno, pues todo puede ser. Todo puede. Hablando de gigantes que transitaron por esta tierra. Creo yo que este es un gigante, gigante en serio. A ver, ¿quién? Estamos hablando del genio, de John Lennon, que en un momento él dijo, bueno, dejo que pasen rodando las ruedas, dejo que los flashes de las cámaras pasen por otro lado, me dedico a criar a mi hijo y bueno, y reflexiono sobre mi vida. Y escribió esta canción que se llama Watching the Wheels, con John Lennon al palo. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy. Happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. That I'm doing fine. Watch your shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy. You're no longer on the ball. I'm just sitting here watching the wheels go round and round. I really love to watch them roll. No longer riding on the merry. Just sitting here watching. watch them roll. No longer riding on the merry-go-round. I just had to let it go. I just had to let it go. I just had to let it go. Así pasaba el genio, el dinosaurio del rock y el pop, que nos enseñó a caminar un poquito en esta música tan sagrada y tan hermosa, que salió desde esa ciudad de Inglaterra, Liverpool, el querido John Lennon, y bueno, mirando las ruedas pasar. Escucha, Juli, tengo una michi historia. A ver. Un michi cuento. Esta es la historia de un perro futbolero, así como suena. Dicen que es el más famoso en la historia del fútbol argentino. Es la historia de Napoleón, un perro barra brava. ¿Te podés creer? A ver, ¿cómo es eso? Los hinchas no lo pueden creer. Algunos agachan la cabeza, otros la mueven en forma frenética, pero todos tienen sus manos sobre la sien. Ese patadura del 9 erró un gol imposible. Harto de estar harto, un hincha corre hacia el alambrado para descargar con ganas su grito desgarrador. ¡Perro! ¡Sos un perro! ¿Cómo pudiste errar eso? ¿Cómo van a decir eso, no? Pobre, sí. Pero el perro es el mejor amigo del hombre y algunos llegaron a ser mascotas de diversos equipos. Desde el fondo de la historia surge el nombre Can, el perro sin una pata, del San Isidro Club, que adoptó a comienzos del siglo XX. Cuando el perro murió en 1918, el club lo recordó con una placa que aún se conserva en el club. Conocida la historia de Boneco, la mascota del Independiente Copero de los años 70. Y acá te tiro una cerca de los toldos. En 1991, Sarmiento de Junín dejó la primera C con Tamara Ascenso. Mirá el nombre que le pusieron a la perra. Tamara Ascenso. Como un talismán. Juan Carlos Montes, el mismo entrenador que hizo debutar a Maradona, daba la charla técnica con la perrita acurrucada a sus pies. Luego Tamara ingresaba al campo de juego en brazos de algún jugador del verde. Pero el perro más famoso de la historia del fútbol argentino fue Napoleón, la mítica mascota del Club Atlético Atlanta. En septiembre de 1929, una mañana entre otras, Camilo Di Vela, portero de Chacarita Junior, encontró en el portón del club a un cachorrito recién nacido. Era negro y alargado, apenas sí podía abrir los ojos. De Vela se lo ofreció a un vecino llamado Francisco Belón, quien lo adoptó y lo bautizó como Napoleón, el mismo sobrenombre que hoy tiene Marcelo Daniel Gallardo. A fuerza de jugar con una pelota de goma, el perrito adoptó un asombroso vínculo con la esfera. Sabía llevarla de una pata a la otra, también cabecearla. Belón invitaba a sus amigos a contemplar las maravillas que hacía Napoleón. Ellos conformaban una barra que seguía a Atlanta a todas las canchas. Una tarde llevaron a Napoleón al cajoncito de la calle Humboldt. Pronto el pichicho se convirtió en la atracción de los entretiempos. Mascota y talismán que comenzaron a llevar a escondidas a otras canchas. También hubo lugar para un susto bárbaro. Escuchá lo que pasó acá. A ver. El 22 de noviembre de 1936, en Remedios de Escalada, Atlanta visitaba a Talleres. Cuando los equipos salieron a la cancha, una bomba de estruendo asustó a Napoleón, quien huyó espantado. Luego de buscarlo durante todo el primer tiempo, Belón lo encontró acurrucado, muerto de miedo, debajo de uno de los tablones. Aclaramos que en esa época las canchas eran de tablones, ¿no? De madera. Claro. Lo alzó y lo llevó al vestuario justo cuando regresaban los jugadores bohemios. Sus caras los decían todos. ¿Sabés cómo? Cuando se escuchá esta, pero porque fue así. Cuando la bomba estruendo espantó a Napoleón, ¿sabés cuánto perdía Atlanta? ¿Cuánto? En el primer tiempo, 5-1. O sea que Talleres de Remedio Escalada le metió 5 goles sin Napoleón. Escucha esto. Como si fuera un talismán, Napoleón fue el emperador de una remontada histórica, porque al ingresar a los tablones, Atlanta igualó 5-5. Creer o reventar. Creer o reventar. Allí Napoleón, bueno, cobró toda notoriedad. Otra tarde memorable fue el 31 de octubre del 1937. Félix Frascara no analizó la goleada 4-1 de River sobre Atlanta, sino el hipnótico espectáculo del entretiempo. Empujándola con la cabeza, entre el cogote y la espalda, a toda velocidad, entre las piernas de quienes intentaban quitársela al perrito, atajaba, gambeteaba y era saludado por una ovación del público. Oh. Pero la historia no tuvo un final feliz. El miércoles 5 de abril de 1938 caía la noche sobre la ciudad. Reunión de la Barra Brava en una casa de la calle Muñecas. Belón llevó a Napoleón. Mientras planeaban cómo llevarlo el domingo hacia La Plata, desde la calle sonó un ladrido estridente, una puerta abierta y un Buick que no frenó a tiempo. Villa Crespo lloró su muerte. La comisión directiva de Atlanta mandó embalsamar a Napoleón. En sentida necrológica, Borocotó realizó un emotivo semblante del perrito futbolista. Y decía así su dueño: Napoleón, Napoleón, seguía gritando su dueño. Las palabras se perdían sin eco siquiera. Apenas un imperceptible temblor transmitía el perrito a los brazos de su amo, que lo iba viendo borroso a través de sus lágrimas. Ya no jugará más, Atlanta saldrá solo, sin su perrito gambeteador, que tenía alma futbolera rayada de azul y amarillo. Tarnorilli no comprará más pastafrolas para darle al pichicho. No se escuchará del otro lado del alambre el ladrar y el aliento de Napoleón. Atlanta tuvo su gesto, lo mandó embalsamar. Ahora quedará en la secretaría quietito, como antes del accidente, igualito como era. Así de oscuro, de lustroso, de simpático, pero con los dos ojos bien abiertos. La historia de Napoleón trascendió su tiempo y se convirtió en leyenda. La descendencia de Francisco Belón, su dueño, custodia a Napoleón y en cada gran acontecimiento del Club Atlético Atlanta vuelve a relucir su gran figura. O sea que Napoleón está entre nosotros. Muy bien. Un aplauso para Napoleón. Muy tierno, pobrecito. Y para recordar a Napoleón vamos con una canción bien futbolera. A ver, dale. ¿Sí? ¿Qué quieres decir? Pará. No, nada. Bueno, vamos con Santa Maradona. Vamos. Fútbol y fútbol. Se nos está terminando el tiempo y el concurso arde. Así que, bueno, vamos a ir nombrando a las personas que fueron participando y a ver quién gana, Juliana. A ver, hay muchos mensajes acá en el... Bueno, la Michilínea al palo. Tenemos a Caro, de Barrio Centro. Caro es muy participativa. Participa mucho, Barrio Centro. Le mandamos un saludo. Un recontrabesote grandote. Me tira perro, pez, papagayo, pajarito. O pájaro también puede ser lo mismo. Pingüino, puma, paloma, pulpo, pantera, pato y panda. 11. Dentro de esos 11 está pajarito, paloma y pingüino, que por ahí son todos pájaros, calculo. O más o menos. A ver, ¿cómo? 11 tengo. Y porque me dijo papagayo, pajarito, pingüino, ¿pajarito? Paloma. ¿Pajarito? No. Bueno, vamos a contar. No, bueno, yo tengo 11 con Caro, de Barrio Centro, dice. Bueno, ¿vos qué tenés ahí? Yo tengo perro, pato, paloma, pantera, panda, pavo, pavo real. Bueno, te la dejamos. A ver. Plana. Eso no. Bueno. Plana no. Plana no, dejémosla de lado. Pingüino, puma, pulpo, picaflor, perdiz, puercoespín, pelícano, piraña, pez palo. Pata Botitán, Plateosaurus y Piquero. Bueno, escuchá, ahí tenemos, conté 18. ¿Es mucho? Sí, es Roberto de Villa María. Bueno, Roberto de Villa María, creo que hasta ahora sos el ganador. No sé, salvo que llegue un mensaje loco, Salvador, que te desplace, pero hasta ahora Roberto es el que Roberto gana. Es el ganador. Viene con 18. El tema, Roberto, es que... Ah, no, de Belleville. De Belleville, perdón. Belleville. De Belleville. Roberto, no, de Belleville. María. Bien. No sé cómo vamos a hacer con el tema del regalo, porque ganó. No, se lo mandamos por alguna... alguna agencia de conserjería. Sí, que... sí, por un comisionista, capaz. Para... vamos a chequear igual, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Tenemos una semana para chequear, sí, y enviar el regalo. El miércoles que viene le decimos si ganó o no. Si ganó o no. Pero hasta ahora, bueno, Carolina con 11, Roberto con 18 animales. Sí, ganó Roberto. Con la letra P, viene apuntando a ganar, sí, seguramente sí, va a ganar. Pero tenemos, Roberto, que chequear la información todavía. Acá nos saluda Charlie, dice, aguante Talleres de Remedios de Escalada. ¿Eh? Muy bien, mandamos un saludo. Un saludo muy grande. Y bueno, un abrazo muy grandote a la tía Betina, que está prendida también a FM Identia. Bueno, Juli, nos quedamos sin tiempo para el homenaje a... A Jane Goodall. Que lo dejamos para el próximo, sí. Para el próximo programa vamos a tener el homenaje. Mucho más información, mucho más canción animal. Mati, ¿se puede enganchar con el tema de Verb? Así medio rapidito. Perdón, un cachito. Pregunta a Roberto si hay bar. Sí. Sí, ahí estoy tirando las líneas. Estamos... tenemos suena... que chequear, sí. Dijo algo de plan ahí que me suena raro, pero bueno. Sí, no sé, Roberto... Roberto, no sé quién será. Gómez, dice de la que calle no... Bolaño, creo que es. Lo conozco. Dice que nos sigue todos los miércoles. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Roberto. Y escuchá, hasta ahora es el ganador. Es el ganador. Y Juli, sin más nada que agregar, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Esto fue Canción Animal y nos despedimos con un hit de The Verb.